Tema que nos ocupa es finalmente ayer los vecinos fueron recibidos por el intendente. La tenemos a Norma en línea con nosotros. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Norma, ¿nos puedes contar un poquito de lo que fue la reunión? ¿Si se pudieron llevar algún compromiso? ¿Cómo fue eso? Sí, es que cuando entramos a hablar con el intendente, bueno, estuvimos hablando con él y nos dijo que, bueno, obviamente tenía que ser desalojada las casas, así. Así que, bueno, hablamos con la gente y le dijimos lo que el intendente dijo, pero también es que el intendente nos hizo entender de que todo aquel que se vaya y no tenga denuncias, de que caiga la denuncia, puede acceder a un sorteo también, justamente para esas viviendas. Así que estamos trabajando en eso ahora para que la gente pueda entender de que si ellos desalojan la casa, puedan entrar, venir y anotarse y entrar al sorteo, sí, de las casas y de las casas que tuvieron. Bueno, eso fue más o menos lo que hablamos con el intendente, no hubo mucho más porque no hay más. En el puntual fue eso. Es que no se iba, él no se iba a tirar atrás de lo que le he dicho, de que bueno, que no va a acceder a darle las casas así como están. Pero sí que le daba la oportunidad a todos de poder entrar al sorteo, como están las otras personas que están reclamando por su casa. A mí me parece que la posición y lo que el intendente dijo para mí es buena. Es tener una oportunidad de poder entrar al sorteo. Le habló a toda la gente, se le dijo, va a abrir una inscripción y de que se puede anotar y también pueden ir al sorteo. Pues yo digo, bueno, quizás en eso pueden entrar muchos ahí. Bueno, esto más o menos hablando en lo concreto que se habló, pues se habló de muchas otras cosas, pero estamos claro. Hablando de lo concreto con la vivienda, de lo concreto con la vivienda, pero bueno, se pudieron tomar otras cosas, que se podían acomodar, que se podían hacer. Bien. Pero bueno, en lo concreto del entierro de la vista, lo de... Norma, y cuando ustedes le plantearon esto a los vecinos, me imagino que ayer fue por la tarde, ¿cómo fue recepcionado y qué está ocurriendo a esta hora? ¿Qué se puede contar? Digamos, ¿muchos accedieron, van dejando las casas? ¿Cómo está la situación? Y muchos se han ido. En un momento dijeron, nosotros nos quedamos. Y muchos se han ido, sí. Creo que han meditado mucho también, sí. Si bien ellos esperaban que le iban a dar la casa, obviamente sabíamos que le dieran la casa porque también sabemos que hay mucha necesidad. Lo dijimos en el primer momento, lo seguimos diciendo, hay mucha necesidad. Hay casos específicos que necesitan y nosotros igual la seguimos peleando por ello y la vamos a seguir peleando. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Nosotros no tenemos los tiempos del municipio, no tenemos los tiempos del intendente, pero creer de que no se van a olvidar y vamos a seguir trabajando en esto. Nosotros aún estamos ahora, en este momento, estamos en el municipio trabajando. Ajá. Estamos trabajando aquí en tierra con Mario y estamos ahí, con Pablo Solé. Estamos trabajando y no, con Pablo no estoy. Estamos trabajando y bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, nosotros estamos a la predisposición para que podamos hacer todo lo que más podemos, estamos a predisposición de ellos, de la gente, de que nos podamos ayudarles, ¿sí? Y una de las cosas que la gente, alguna entendió muy bien las cosas. Y bueno, otros todavía no lo pueden entender, no es que no quieren, no pueden entenderlo. Uh-huh. No, habían venido a pelear por su casa y bueno, ellos se quieren quedar. Aún hay gente en el 22 de abril. Claro. Bien, se ha ido mucha cantidad, preferido por sus propios medios, antes que nosotros ayer a la tarde le habláramos, ellos ya se habían ido igual, de todos modos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la poca gente, yo creo que los pocos que se quedaron son los que más necesitan. Sí, que ellos la están peleando, porque son mamás con hijos discapacitados, son mamás que están embarazadas y tienen dos o tres hijos, son mamás que realmente están solas, papás que no tienen a dónde ir, gente que dejó el alquiler y hoy está ahí, ¿a dónde se va a ir? Tan un chico nos decía, ¿de dónde puedo conseguir algo para irme? Necesito irme, pero no tengo a dónde, ¿cómo me voy a ir a la calle? ¿Cómo se me voy a la calle con Uh-huh. Y tampoco le podemos decir a nadie que haga trabajo el puente. Tal cual. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo ahora, cómo hacemos. O sea, a mí personalmente, a mí me desespera esto, porque yo no quiero estar en el lugar de ellos. Uh-huh. No me gustaría estar en ese lugar, ¿sí? Él sabe que nosotros somos futuros, ya tenemos nuestra casa, pero ellos no lo tienen. Norma, No, bueno, me contabas esto, varios van a, entendiendo, quedaron en un nuevo encuentro con el intendente, se van a poder volver a encontrar. El encuentro que vamos a tener con él va a ser junto al juez, junto al juez, tal, y demás personas, ¿sí? Que van a estar aquí, vamos a estar, porque el intendente decidió que sean dos personas, nada más nos entráramos a hablar con él, uh-huh. Y bueno, así se hizo. ¿Y cuándo va a ser ese encuentro? No tengo idea, eso depende todo del juez, depende de ni de él ni de nosotros, cuando el juez llame tendremos que estar ahí. El intendente había dicho que iba a ser duro y que se iba a constituir como querellante para que avance la justicia. Por lo que entiendo, con el diálogo con ustedes, habría como, de alguna forma, no iría con esa animosidad. ¿Les dejó en claro eso? No, él dijo, bueno, que él no estaba de acuerdo con las personas que estaban ahí. Que vaya, él pedía que se vaya, ¿sí? Pero también entendamos que el intendente no quería recibirnos. Pero bueno, lo recibió y también hay un paso adelante, que hay un interés de parte del intendente de que quiere solucionar. Porque a nosotros no nos dijo nada de eso. Pero sí, él dice que quiere que se arregle mejor, lo mejor posible las cosas. Se puede entender y bueno. No sé si te respondí la pregunta. Pero sí. Igual, insisto, es buenísimo que haya quedado la puerta de diálogo. Bueno, Norma, ya sabes, los micrófonos de Radio Encuentro siempre atento y ojalá se pueda ir dando esto de la manera más clara posible, que se vaya entendiendo y que realmente aquellos que se pueda dar también la posibilidad de que puedan ingresar aquellos que están necesitando y mucho estas viviendas y si no, algún lote e ir también avanzando en ese sentido. Muchas gracias, Norma, por estos minutos. Gracias a vos. Hasta luego.